con el mundo familiar. Me fui volviendo cigarra por culpa de una guitarra y amor a la libertad. Me gusta ir volando bajo para cantarle a destajo al viento, al cielo y al mar. De noche echarme en la huella para contar las estrellas y ver el alba llegar. Como el ave solitaria, yo nací para cantar. A veces soy como un paria, a solas tengo que andar. Ah, lo que vale un amigo cuando te ofrece el abrigo, cuando comparte su pan. Casi siempre solidaria, el alma con la amistad. Porque es ella quien valora lo que cuesta cada hora de constante soledad. Me gusta ir volando bajo para cantarle a destajo al viento, al cielo y al mar. De noche echarme en la huella para contar las estrellas y ver el alba llegar. Como el ave solitaria, yo nací para cantar. Bien que es necesaria la rama donde anidar. Mi canto en un atropello se enredó en unos cabellos y no lo quise soltar. Hasta el ave solitaria también se deja atrapar. En la cárcel de unos ojos, el amor echó cerrojos y fuimos dos a cantar. Me gusta ir volando bajo para cantarle a destajo al viento, al cielo y al mar. De noche echarme en la huella para contar las estrellas y ver el alba llegar. Como el ave solitaria, yo nací para cantar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yo no sé qué será de mi rumbo, si es que quieres tomar otro rumbo, otro camino lejos del mío. Yo no sé qué será de mi vida cuando sepa que ya te he perdido, que me he quedado solo y herido. Yo no sé cuando llegue la noche vacío. Yo no sé si podré contenerme de llorar como lloran los niños. Yo no sé cuando apague las luces si el silencio será mi enemigo. Solo sé que seré como un ciego a quien la oscuridad ha vencido. Y ya no sé si seré como un ciego. Gira, gira, que gira como el girasol. Como el girasol, hay que buscar en la vida un rayo de sol, un rayo de sol, como el girasol. Cuando vagaba en penumbras, cuando era triste mi voz, cuando dudaban mis manos, hallé tu rayo de sol que dio color a mi vida. Yo soy como el girasol. Gira, gira, que gira, como el girasol, como el girasol. Hay que buscar en la vida un rayo de sol, un rayo de sol, como el girasol. Y ya lo tengo contigo, tengo mi rayo de sol que me ilumina el camino por donde quiera que voy, porque lo tengo contigo. Yo soy como el girasol. Gira, gira, que gira, como el girasol, como el girasol. Hay que buscar en la vida un rayo de sol, un rayo de sol, como el girasol. Tú eres la luz que me alumbra, porque me das tu calor. Mi norte, mi guía, tú eres mi rayo de sol, porque me alumbran tus ojos. Yo soy como el girasol. Gira, gira, que gira, como el girasol, como el girasol. Hay que buscar en la vida un rayo de sol, un rayo de sol, como el girasol. Gira, que gira, como el girasol, como el girasol. Hay que buscar en la vida un rayo de sol, un rayo de sol, como el girasol, como el girasol, como el girasol. Caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo.

nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. El tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Que sigue vigente, jugueteando en mi alma, la presencia inocente de los años de infancia, revolviéndolo todo, mis amores, mis ansias. Y ordenando a su modo mi ambición, mi esperanza. Porque tuve un amigo que se fue con el alba. Él volaba conmigo, compartiendo mis alas, entrañable paisaje de las cosas amadas, mi canción, mi equipaje. Son vivencias del alma. Encontré de mi vida la mitad que faltaba y es mi viaje de ida. Mi redil, mi morada, mi mejor travesura, mi sermón, mi coartada, mi avidez de aventura, mi más fiel camarada, porque siempre he tenido la mirada serena de lo que he conseguido. Fui mi propio mecenas, porque sé del peaje que requiere la fama, mi canción, mi equipaje, son vivencias de la. La final, la suprema, volcaré como ahora, porque vale la pena. Con mi resto. canción, mi equipaje, mis vivencias del alma. Eran tres con palomas en las manos. Eran tres y los tres eran hermanos de la luz, del amor y del saber. Eran tres y se fueron los tres. El primero detrás de algunos versos, el segundo a pintar el universo, y el tercero en mitad de su niñez. Pablo Gorrión, Pablo poeta y marinero, Pablo arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo Yalcán del Jusels, Pablo maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, Pablos nuestros. Eran tres. Tres senderos, tres huellas, tres caminos, tres Quijotes batiendo a los molinos, con un chelo, un poema y un pincel. Eran tres y se fueron los tres. Nos quedamos sin Pablos en el mundo, y lo bello sin ellos moribundo. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser? Pablo poeta y marinero, Pablo arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo Yalcán del Jusels, Pablo maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, pablos nuestros. Eran tres. Madrid que se apaga, hay un Madrid que se quema, hay un Madrid que se queda y hay un Madrid que se va. Hay un Madrid que se entrega y hay un Madrid que resiste, hay un Madrid que no existe y hay un Madrid que es verdad. Hay un Madrid con ventanas y otro con puertas abiertas y hay un Madrid siempre alerta aunque digan que no está. Hay un Madrid con gigantes y hay un Madrid con enanos. Hay un Madrid con hermanos que no se han visto jamás. Hay un Madrid que se sube a los muros del cariño y ese Madrid es un niño que no sabe dónde va. Hay un Madrid que se baja en la mitad del camino sin importarle un comino lo que le pueda pasar. Hay un Madrid que respeta y hay un Madrid insolente, uno que muestra los dientes cuando lo quieren tocar. Hay un Madrid que es culpable y hay un Madrid inocente y hay un Madrid diferente que no se puede explicar. Hay un Madrid de Don Juanes y hay un Madrid de impotentes y un Madrid indiferente al que todo igual le da. Hay un Madrid conformista y hay un Madrid poderoso y hay un Madrid caprichoso al que nada bien le va. A veces es un infierno y a veces un paraíso, a veces un indeciso que no atina reacciona. Y a veces en plena calma hay un Madrid que revienta, a veces sin darse cuenta que se puede lastimar. Un telegrama que llega y hay un Madrid de esperanza y el Madrid de la añoranza empieza a quedar atrás. Hay una fecha marcada, una que dice mañana, y hay un Madrid con campanas que se han echado a volar. Entonces suenan canciones, entonces vuelan palomas, y hay un Madrid que se asoma cual si fuera Navidad. Es el Madrid que me gusta y es el Madrid que me entrego y es el Madrid que yo quiero conmigo siempre llevar. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Manolo, no llores por esa poca cosa que te ha quebrado el rumbo. Yo sé bien que es muy duro, pasado los 40, perder el corazón. Pero tú no estás solo, yo siempre fui tu amigo y quiero rescatarte. No llores como un niño, demuestra que eres hombre, manda al diablo el dolor. Ven, Manolo, no llores, y menos en la calle que te ve todo el mundo. La gente no comprende, ni falta que les hace saber de tu dolor. Vámonos. E intentemos que tus penas se sientan vencidas y olvidadas. En la tasca de Pepe hay un tal Valdepeñas para ahogarlas mejor. Y aún tengo mi guitarra, si quieres la despierto y empezamos la fiesta. Como cuando la vida nos dio esos 20 años que ya no volverá. La ciudad será nuestra como en aquellos tiempos de sincera bohemia, que embriagados de noche vagábamos sus calles para oírla cantar. Ven, Manolo, no llores, no mendigues cariño a quien no sabe darlo. Ya verás que la vida, más tarde o más temprano, paga su valor. Y basta ya de llantos, levanta tus 100 kilos y vámonos de ronda. Aunque aún es muy joven, bebámonos la noche hasta que salga el sol. Ven, Manolo, no llores, vámonos al flamenco, el olé nos espera. Aunque yo nunca pude decirlos justo a tiempo, tal vez lo logre hoy. Y también, si tú quieres, subiremos al palco y haremos el gamberro. O todo lo contrario, debe ser divertido jugar al gran señor. Y aún tengo mi guitarra, si quieres la despierto y empezamos la fiesta. Como cuando la vida nos dio esos 20 años que ya no volverán. La ciudad será nuestra como en aquellos tiempos de sincera bohemia, que embriagados de noche vagábamos sus calles